momento se lo queremos dedicar a todo el club de fans y a los seguidores de Iluminados. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar.